actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela. Y continuamos ya para terminar ya nuestra segunda hora de información local. Bueno, nos vamos hasta Carlos Mena, secretario general de las Juventudes Socialistas, con el que vamos a poder estar hablando un poquito de los presupuestos participativos desde el Departamento de Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra, que como saben, pues salieron a concurso este pasado agosto. Y vamos a hablar con él un poquito sobre juventud, sobre empleo y sobre todas las propuestas que desde el Gobierno de Navarra se están haciendo y las que no se están haciendo, y desde el Partido Socialista de Navarra y concretamente desde las Juventudes Socialistas, pues están haciendo una demanda pues muy muy muy explícita, y le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes, buenos medios días. Sí, ahí estamos, entre medios y días. Eso es. Pues la verdad es que me gustaría poder tener una charla contigo agradable, pero los datos que nos llegan son devastadores en cuanto a juventud, ¿no? Estamos viendo que hay 900 desempleados más que en 2016, 16.200 jóvenes en Navarra, bueno, que ha crecido muchísimo esta cifra, y que, bueno, pues la situación para los jóvenes en esta localidad pues cada vez es más difícil. No quiero decirte nada en la Ribera, no sé si tienes datos más concretos, pero está claro que la Ribera, este aumento de desempleo se acusa muchísimo, ¿no? Es cierto que los datos de desempleo son demoledores. Es cierto también que la primera franja de la juventud, de los 14 a los 21 años, son aún peores, y es cierto también que me parece importante apuntar, porque a veces lo dejamos pasar de largo, y a mí me parece que es importante también, además de la creación de empleo, la creación de empleo de calidad, porque es cierto que el empleo que se está creando actualmente son contratos precarios, temporales, de muy pocas horas, con un sueldo evidentemente bajo, y esto implica que la juventud no podamos desarrollar nuestro proyecto vital de vida, que empieza por tener un trabajo estable y conlleva con tener un trabajo estable, con todo lo que conlleva después, que es pues una vivienda y formar una familia o un futuro, ¿no? Uh-huh. Como veíamos, la Ribera pues es una de las zonas más castigadas en cuanto a empleo juvenil. Estamos hablando de jóvenes, para que nuestros oyentes se sitúen un poco, menores de 30 años, ¿no? Eso es. Eso se considera joven, ¿no? Menores de 31. Sí, menores de 31. Desde los 14, las encuestas hacen referencia desde los 14 hasta los 31. Y uh-huh. Esto lo establece el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, el INJUVE en España, y el Consejo de la Juventud. Jóvenes desde los 14 hasta los 31. Y te digo porque se suele repartir en dos franjas, de 14 a 21 y de 21 a 31. Y normalmente está más afectada de 14 a 21, probablemente porque ese trabajo que se crea muchas veces es trabajo de baja cualificación también. Uh-huh. Baja cualificación y con sueldos pues muy decadentes, la verdad. Y como veíamos, una de las propuestas del Gobierno de Navarra de este pasado agosto eran esos presupuestos participativos para que las asociaciones juveniles y todos los que quieran dentro de esa franja pudieran participar y votar las diferentes propuestas, las seis propuestas presentadas que había. Y vosotros desde vuestra secretaría nos hacíais un llamamiento a los medios de comunicación sobre el plazo en el cual se estaba dando para esas votaciones, ¿no? Pleno mes de agosto. Coméntanos un poquito, Carlos. Sí, o sea, lo que nosotros un poco criticábamos era que bueno, que no tiene ningún sentido presentar unos presupuestos de juventud que el Gobierno de Navarra llama participativos un 3 de agosto, ¿no? Como sabemos, el mes de agosto es un mes inhábil en la mayoría de las administraciones públicas y evidentemente las personas jóvenes, es cierto que en verano igual estamos más desconectados y podemos hacer podemos votar más fácil, según el Gobierno de Navarra. Yo creo que el verano es para descansar, para desconectar. Nos vamos de vacaciones. Durante el curso escolar ya estamos dedicados a los estudios, al trabajo, a las diferentes asociaciones a las que participamos. Y el mes de agosto es un mes para disfrutar y para descansar. No nos parece correcto que el instituto haya presentado los presupuestos el 3 de agosto y únicamente haya dejado 12 días para la votación, ¿no? Es cuanto menos curioso y extraño, ¿no? ¿A qué lo achacáis? ¿Una falta de previsión o veis alguna intención por detrás del Consejo? Yo no lo achaco a ninguna intención ni lo achaco a mala predicción. Yo creo que es mala planificación, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuándo estamos más activos los jóvenes? Cuando nos ponemos cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos a prepararnos las clases y todo lo que conlleva el curso escolar, ¿no? Pues septiembre, octubre igual podría haber sido un buen momento. Pero bueno, todos sabemos que el mes de agosto es un mes que no tiene funcionamiento y no tiene mucho sentido. Es curioso también cómo la Subdirección de Juventud presenta el 3 de agosto los presupuestos y no es hasta el 10 de agosto cuando lo lanza en redes sociales y en los diferentes canales de que tiene con las asociaciones juveniles, ¿no? Pues correo uh-huh. electrónico y demás. Uh-huh. Y también es curioso, una vez que han salido ya los datos de las personas que han votado, que justo los primeros días de votación, hasta el 9 de agosto, que la propaganda que se había hecho de estos presupuestos era únicamente mediante medios de comunicación, han sido cuando más votos han tenido. Sí. A mí me parece curioso y extraño una vez más, ¿no? Que el día que se presente, no se presente simultáneamente con redes sociales, que es actualmente donde los jóvenes estamos más puestos al día, ¿no? Las redes sociales las llevamos al dedillo porque es el día, es lo que ahora mismo más llega y más funciona y por donde más nos informamos los jóvenes, ¿no? Sí, la verdad. Y las propuestas que han sido ganadas, como decías, hasta el 9 de agosto hubo 321 votos, del 10 al 15, 111 votos, y son estas propuestas que se van a llevar a cabo el último trimestre de 2017. La primera que ha tenido pues 176 votos ha sido el estudio socioeconómico sobre la situación de la juventud en la zona del Pirineo Navarro, y la segunda el taller de vídeo participativo. Bueno, son dos propuestas interesantes. Yo les recomendaba, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con la responsable del Instituto de Juventud y Deporte, pues le comentaba que en la Ribera necesitamos que este tipo de iniciativas pues también se traigan para aquí, porque tenemos un grave problema. Todo pasa por Pamplona y no podemos, bueno, los jóvenes lo tienen muy complicado para poder desplazarse. Y claro, si vemos estas dos propuestas, pues vamos a ver qué llega para aquí. ¿Sabéis algo un poco la distribución que van a hacer de estos talleres o de estas propuestas? No, la verdad es que no tenemos constancia de nada. No sé cómo van a distribuir estos talleres y demás. Yo entiendo que yo no voy a valorar cuál es el mejor proyecto o el peor. Personalmente, para mí, y ajeno a Juventudes Socialistas y ajeno a algo personal mío, para mí el más importante, pero porque yo pues, un poco de efecto profesional, era el de la asociación Gázcalo, sí. porque trabaja con jóvenes en exclusión y jóvenes gitanos, y a mí me parece que es un tema muy importante. Es cierto también que la situación del Pirineo Navarro no es la mejor en cuanto a despoblación juvenil, y no me parece del todo mal que exista ese proyecto. Pero es cierto también que la Ribera no está en buenos momentos, cada vez hay más despoblación juvenil, pero también es cierto que el Pirineo Navarro últimamente está en una despoblación bastante, bastante alta. Uh-huh. Pues vamos a ver estas propuestas, vamos a ver cómo se van desarrollando, vamos a ver qué va ocurriendo, y desde las Juventudes Socialistas pues me imagino que seguiréis apretando las tuercas para que, bueno, pues para que haya más propuestas pues más claras, ¿no? Y más firmes sobre empleo y sobre situación juvenil en Navarra. Llevamos 2 años mirando con lupa a la Subdirección de Juventud y ya hemos visto que en 2 años están haciendo lo mismo o igual te podría decir que hasta muchas veces las formas les fallan peor que el anterior gobierno, y lo vamos a mirar con lupa porque no me parece justo ni correcto que ni un 1% de los jóvenes navarros hayan votado estas propuestas. Es que creo que es algo importante a hacérselo mirar en la subdirección y que las propuestas únicamente han tenido cuatro menciones en Twitter con el hashtag NavarranJovenVota. Eso quiere decir que el nivel de implicación de la Subdirección de Juventud es el que es, y creo que se tiene que poner las pilas para que la mayoría de la juventud navarra, ya no puedo decir el total, porque es muy difícil llegar al total, pero sí la mayoría de la juventud navarra esté al tanto de lo que sucede en la Subdirección de Juventud. Pues muchísimas gracias, Carlos Mena, por habernos atendido, de Secretario General de Juventudes del Partido Socialista de Navarra. Seguiremos muy atentos a todas estas noticias. Un saludo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros y para cuando queráis. Un saludo. Hasta luego.